¿Quieres el control? ¿Quieres el control? ¿Quieres la música e información que te mueve y la energía que te prende? Ya no solo nos escuchas, ahora nos ves. Ahora nos ves. Blast Radio 104.1 Chiriquí. Se apodera de tus redes sociales. Encuéntranos en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como arroba Blast Urbana. Y en X como Blast Urbana Com. Sube el volumen y conéctate con el audio, los videos, los live y todo el contenido que te gusta. Y para una experiencia completa, visita nuestra web blasturbana.com. Blasturbana.com. Blasturbana.com. Blast Radio 104.1. Sintoniza la música. Conéctate al entretenimiento. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Ahora todas tienen algo en común. Ahora es más fácil encontrarnos en tu red social favorita. No te pierdas todas nuestras actualizaciones y live con contenido 100% original. Arroba Blast Urbana. Arroba Blast Urbana. Fácil y sencillo. Arroba Blast Urbana. Sábado 16, Queen's Night in the Coffee. Ellas entran y toman gratis con Open Bar y Open Sangría hasta las 11 de la noche. Las tandas de Andrés Gutiérrez y la animación de Boxer. Te invita Cerveza Cristal, Carta Vieja, Locos por los Tragos y Blast Radio Urbana. Si te gustó el primero, ahora todos los viernes del verano. Retro Friday, terraza del Hotel Ciudad de David, con la mejor música y ambiente bajo las estrellas. Con los éxitos de todos los tiempos, por nuestra resident Carolina Stephanie. Disfruta de nuestro restaurante y sus deliciosas picadas, tragos, cervezas, cócteles de nuestra barra. El único ambiente en David para pasarla acompañado en familia. Retro Friday, terraza del Hotel Ciudad de David. Invita a tu marca, Blast, Radio Urbana. Ya saliste del trabajo, pero aún sigues atrapado en el tranque. No te preocupes, que aquí comienza tu dosis diaria de desestrés. Esto es el After Office. Noticias cortitas y nuestro estilo, porque nadie quiere pensar mucho a esta hora. Datos tan curiosos que ni tu tía lo ha reenviado por WhatsApp. Y el mejor entretenimiento para que el tranque se sienta como si fueran vacaciones. Sube el volumen, baja las revoluciones y quédate con nosotros, que aquí la hora pico es de buena vibra. Esto es el After Office. El reloj marca el fin, la jornada terminó. Saludos a mi hermanito Carlos Joseph. Y nos encontramos en el área de la ruta del hospital, Andrés. ¡Activos! Bueno, cumplimos con nuestros anunciantes y en breve regresamos con mucho más. ¡Ya volvemos! Por supuesto, porque viene el After Office. El After Office. En breve, quédate ahí, ya volvemos. ¿Aún no nos sigues en redes sociales? Tómate un break y dale follow a arroba Blast Urbana en YouTube. En breve regresamos. Ciudadano, oríllese. ¿Qué sucede, señor oficial? ¿Sabe por qué lo estoy deteniendo? No, señor. Mire cómo tiene ese papel ahumado. ¿No le da pena? Exíjale Somerglass tecnología nanocerámico a su instalador de confianza para que ande nítido, sin vidrios morados o englobados como usted lo tiene, oiga. Protege del sol, calor y los rayos ultravioleta. Además, te brindan una visión Full HD por si quieres ver en la noche sin servicio. Somerglass, papel nanocerámico, nanocarbón, titanio y papel de seguridad. Centro autorizado para Chiriquí. Premium Batteries, WhatsApp 6981-9931. Acá tus recargas te premian. Solo con Más Móvil, Más Cash. Recarga y gana 16 premios de 500 y un gran premio final de 10.000 palos. Participas con tus recargas desde 5. Y si recargas por Mi Más App, ganas doble ticket. Más Cash, con la única red que te premia más. Más Móvil. Estás esperando el momento perfecto para estudiar. Ya llegó Frame, presencial o virtual. Lo importante es que comiences. Y si te vas a graduar, que sea de verdad. En la U del Istmo somos más que una U. Tenemos la primera acreditación internacional ECO en Panamá. Alta calidad y un título que vale en cualquier mesa de entrevistas. Llámate ya al 800-0606. 800-0606. Y matricúlate ya. U del Istmo. Somos graduados de verdad. En la U del Istmo. Gracias a la visión y el compromiso de nuestro alcalde, Eduardo El Mello Rodríguez, hoy somos uno de los distritos con mayor ejecución de obras en toda la provincia. 12 proyectos en marcha y 11 más listos para arrancar. El mejoramiento del gimnasio Mauricio Murgas, El Cacho, la rehabilitación de caminos en Francesa Bajo, Palmira, Jaramillo y Caldera, y la canalización pluvial en Los Naranjos. Porque cuando se trabaja con transparencia y amor por nuestra gente, los resultados hablan por sí solos. Boquete avanza. Alcaldía de Boquete. En Cerveza Panamá buscamos potenciar la chispa del talento local. Esa que prende el parking con los frenes y que merece sonar por todos lados. Hoy, más que una cerveza, somos parte de ese sueño. No te pierdas Elegidos por su chispa tercera temporada. Cerveza Panamá prende lo nuestro. Cuando maneje, no tome. Atención, interrumpimos nuestra programación para dar cobertura a una última noticia. Me informa que Premium Batteries sigue revolucionando con sus garantías 12, 18 y 24 meses al 100%. Todavía ninguna se le iguala a esta garantía. Solo debes cumplir con los requisitos del certificado y listo. Por algo somos el Interstate Battery Center en Chiriquí, distribuidor de la batería Interstate número uno en Estados Unidos y los únicos que ofrecemos garantía 100% sin prorrateos. Premium Batteries, servicio de rescate. Contáctanos vía WhatsApp 69819931. 69819931. Premium Batteries. La diferencia es el servicio. Poner ruedas a tu décimo con Petromotors. Del primero al 17 de agosto, aprovecha promociones únicas para que te lleves tu auto Jetour o Sawiz favorito. Visita nuestra nueva sucursal sobre la vía interamericana frente a Domino's Pizza. Petromotors, más cerca de ti. Compraste tu auto nuevo y quieres que brille siempre. Premium Batteries te trae lo último en protección para tu pintura. System X Ceramic Coating. Imagina tu auto impecable, con un brillo que desafía el tiempo y una defensa real contra todo lo que le afecta. X System Crystal 3 años, X Pro 6 años y X Diamond 8 años. Esto no es cera, es ciencia. System X, 100% hecho en Estados Unidos. Visítanos en la vía rápida David Chiriquí. Contáctanos vía WhatsApp ahora al 698-19931 y descubre el poder de System X Ceramic Coating. Instala y distribuye para Detailing Shop Premium Batteries. ¿Cansado de lo mismo? ¿Buscas diversión, deporte y el mejor ambiente en un solo lugar? Prepárate para conocer el paraíso del pádel en Chiriquí. Llega Padel Park, el club más grande y completo de toda la provincia. Aquí tienes todo. 4 canchas techadas de pádel de última generación, 2 canchas de pickleball, gimnasio completo para tu rutina, nuestra tienda Match Point con todo lo que necesitas, áreas sociales ideales para cumpleaños, eventos y diversión familiar, con juegos infantiles, bar y opciones de comida para recargar energías. Y por supuesto, el mejor ambiente para compartir. Visítanos en Santa Cruz, David Chiriquí. Cotiza tu evento con nosotros. WhatsApp 6730-0018. Redes Padel Park Chiriquí. No hay excusas para no vivir la experiencia. Padel Park. Solo en Más Móvil, tus recargas te premian. Gana más descargando Mi Más App, ahora con más beneficios. Acumula puntos con tus recargas y canjéalos por increíbles premios, paquetes ilimitados, tarjetas de regalo, celulares. Sí, escuchaste bien, celulares y mucho más. Disfruta todos tus premios descargando Mi Más App y gana con la única red que te premia más. Más Móvil. Para mayor información, visita másmóvilpanamá.com. Ya estamos de vuelta. Ya saliste del trabajo, pero aún sigues atrapado en el tranque. No te preocupes, que aquí comienza tu dosis diaria de desestrés. Esto es el After Office. Noticias cortitas y nuestro estilo, porque nadie quiere pensar mucho a esta hora. Datos tan curiosos que ni tu tía lo ha reenviado por WhatsApp. Y el mejor entretenimiento para que el tranque se sienta como si fueran vacaciones. Sube el volumen, baja las revoluciones y quédate con nosotros, que aquí la hora pico es de buena vibra. Esto es el After Office. El reloj marca el fin, la jornada terminó. Afuera el sol se esconde, la tarde llegó. Dejó el estrés atrás, el apuro y la prisa. Hoy solo quiero buena música y la brisa. Llegó el After Office, mi momento especial. Las luces se encienden, qué sensación genial. Con los amigos de siempre, o quizás algo nuevo. La vida se baila con un ritmo certero. No hay horarios ni meta, solo libertad. Un Una risa, una charla, pura felicidad. DJ Andrés ya pone su mejor selección y el emperador le da otra dimensión. 5-5, ya son las 5, pero oficial empezó. Con DJ Andrés y el emperador el ritmo nos pegó. Suena la música, el cuerpo se movió. Después de la oficina, la fiesta nos salvó. Llegó el After Office, mi momento especial. Las luces se encienden, qué sensación genial. Con los amigos de siempre, o quizás algo nuevo. La vida se baila con un ritmo certero. Inicio de otra semana más en el After Office. Le damos la bienvenida al emperador. Bienvenido, emperador. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Bueno, retornando después de andar, chuleta, tuve bastante tiempo fuera por acá, ¿no? Bueno, estaba haciendo unas misiones internacionales, tú sabes, ¿no? Había que estar en la vuelta. Una semanita, pero la gente se dejó extrañar por la gente, emperador. La gente estuvo preguntando, ¿y dónde está el emperador? ¿Dónde está el emperador? Y la gente que me votaron, qué vaina. Claro. Se escucha bien. El camino del señor, todo puede suceder. Oiga, emperador, inicio de semana, mucha gente ahorita mismo, bueno, como lo estaba mencionando Brenda, también horas temprano, también están los pelados cobrando becas y toda la cuestión y la cosa y el asunto, ¿ah? Volvieron las becas de nuevo. Volvieron las becas, y las becas universitarias, está Brenda contenta, dice también, estaba comentándome por acá. Bueno, qué bueno, porque la calle anda triste últimamente, ahora que viene el décimo, vamos a ver qué pasa, porque la gente yo la veo que anda como aguantada. Sí, la gente, las inversiones, todo está ahorita mismo stop. Ahorita la calle está bastante. Bueno, para que se pongan contentos, mi pronóstico es que de aquí a fin de año lo más seguro que las cosas se mejoren, porque ya el gobierno tiene que, como quien dice, asentarse mejor. Y puede ser que llegue al final el chen-chen, que es el que está esperando el pueblo, para que sepa. Oh. O sea, que ese es el comentario principal. El chen-chen. El famoso y el más deseado chen-chen, que es el que quiere todo el mundo. Bueno, y hablando de chen-chen, acuérdense que todavía estamos en el mes de aniversario de ya sabes quién, ¿no? Super Barú, por supuesto. Imagínese esto, la hermosa arroz especial 265-249. Esto que me gusta para los barbecue, Dios mío, barbecue, salsa barbecue a 298, original craft. Esa es la que me gusta a mí cuando hago mi carnilla asada y todo lo demás. Bueno, papel higiénico 232. Estas son el décimo vale oro en Super Barú. Oferta válida hasta del 6 al 18 de agosto del 2025. Usted tiene que aprovechar todas estas ofertas, pues son un montón, para que sepa. Hey, yo te voy a decir una cosa. Acá hablando acá entre las cosas que le pasan en la vida a uno, ¿no? Yo jamás pensé que yo me iba a poner contento de que por una oferta, un descuento, una vaina. Y eso le sucedió, le tocó un día esto. No, lo que pasa es que tú sabes que cuando uno está más pelado, esas cosas son irreverentes, porque tú dices, pero ¿qué tienes que ver? Tú te ponías a ver a tu papá y que no, que hay buenas ofertas, que vamos para el supermercado, que vamos para allá, que vamos para acá. Pero miraba y que, pero eso son como 10 centavos, viejo, eso no es nada. Hey, déjame tranquilo, yo quiero estar viendo la televisión, porque ese tiempo no había tanta pifia, ¿no? Era la televisión, o déjame jugar Atari. Bueno, para que sepa, en esos tiempos las cosas no eran como ahora. Pues mire, yo me pongo contento por una oferta que hay en el Super Barú con la salsa barbacoa. Puede que antes eso ni me interesara. No sé, ¿usted le ha pasado algo parecido? Sí. Casualmente hay una oferta. Hay una oferta que tiene de rollitos primavera, de Spring Roll en Super Barú. Que tiene, voy a decir el precio es 507, lo recuerdo que fue el precio que tenía. Y de repente nosotros buscando otro día, que estábamos haciendo una vuelta y no nos encontramos en otro lado, y costaba más caro que lo que lo tenían en Super Barú. En Super Barú usted lo encuentra al precio económico, y ahí vienen 30 Spring Roll. Eso para el desayuno funciona de pam, pam, pam, rapidito, ¿eh? Belleza. Belleza. Y vos sos puro vegetales. Bueno, pues sí, le estaba comentando, hay cosas que uno antes no le interesaban y bueno, uno valora más las cosas, no sé si es la edad o cuál es el cuento, ¿no? Pero bueno, usted tiene que valorar que Petromotor, ponle ruedas a tu décimo con Petromotor del 17 de agosto, aprovecha promociones únicas en tu Jet Tour favorito. Visítanos en la Interamericana frente a Domino's Pizza, ya sabe, papá. 7 años. Oiga, por acá, tienen que venir por acá a entrevista. Tienen ese espacio ahí disponible los amigos de Petromotor. Estamos esperándolo. Sí, estamos esperándolos por acá para que vengan y nos acompañen. Oiga, usted estaba hablando también de las promociones, los amigos de Super Barú. Y también tienen promociones del 10% en electrodomésticos, cafeteras, televisores, audio, video y mucho más. También en el departamento de ferretería, hogar, jardinería, pintura. Y estábamos hablando ahorita del área de congelado. Bueno, el área de congelados y papas congeladas también tiene 10% de descuento. Y para esos amantes del buen pan, 15% de descuento en panes empacados seleccionados de Furnos. Con los amigos de Super Barú. Promoción disponible en todas las sucursales. Y si tienes un plan postpago ilimitado más móvil, bueno, suma el internet de fibra con 1000 megas, Disney Plus y Paramount Plus y telefonía fija por solo 43 balboas adicionales al mes. Con Más Móvil Total eliges la mejor tecnología de Panamá. Cámbiate ya a Más Móvil. Bueno, vamos a entrar en materia ya que los Backstreet Boys están haciendo estragos en Las Vegas porque volvieron a presentarse y parece que ha tenido mucho éxito también por toda la parte audiovisual en su concierto. Hoy vamos a hacer un mini especial, ¿qué le parece, señor Andrés? Perfecto. Sobre las mejores canciones de Backstreet Boys. Bueno, tiene bastante, pero las más pegadillas. Creo que debemos arrancar con la siguiente. Por supuesto, arrancamos con I As Long As You Love Me. Ah, y salió. ¿Eh? As Long As You Love Me. As Long As You Love Me. Oh, el inglés dice, buen desayuno, André, con eso. ¿Eh? Especial de Backstreet Boy hoy. Arranca la semana. Hoy voy a hablar también, Andrés, de las cosas que te ponían feliz antes y las que ya no te ponen feliz. Ahorita le tengo una pregunta también, emperador, así que hey, faltó una cuña, ahora te digo.